Ajá. Es la realidad. La vida sin Dios no tiene sentido. Él es el norte de nuestra brújula. Según los hechos, de hecho que ningún otro hay salvación estrecho. Pero derecho al cielo es el camino de Dios. Hombre, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que de salvación solo el Hijo del Hombre. En este mundo cruel y la vida que estás viviendo, donde para sobrevivir matan al que está trabajando. Y no lo hace Dios, lo hace un tegra que anda huyendo, que está 30 en Najayo porque lo encontraron a su hija violando. ¿Cómo va a ser que tu hijo no pueda ver ni televisión? Se encuentra con canales de depravación, donde ya no existe el sexo, si es hombre, mujer o etcétera. Si le predicas de Dios, te dicen las bolas que eso me estresa. Porque el diablo pa' quitarte del lado no pierde tiempo. Él es muy sutil y más, si encontró una brecha. Porque Cristo te está llamando y puede ser tu encuentro. Si sigues roncando, te va partido tu cabeza. Deja el swag en la bacanería y mató eso, dale banda. Y al final, por más que tú seas panda, Cristo es el que manda. Cristo es el que está burlado, el que realmente tiene todo. El que la muerte fue a matar y él a la muerte mató. Por eso ya no hay chance para decir que lo haces luego. Cristo está a la puerta y a la puerta en tu vida espera. Entrégale tu vida, que estar vivo no es un juego, viejo. Cristo no te espiña, Cristo te espera. La vida sin Dios no tiene sentido. Él le da vida a la vida, Él es el principio y el final. La vida sin Dios no tiene sentido. La única salida del pecado y la maldad. La vida sin Dios no tiene sentido. Él le da vida a la vida, Él es el principio y el final. La vida sin Dios no tiene sentido. Es la única salida del pecado y la maldad. El punto es que no se trata de coma pregunta, sino de un asunto de que la vida puede perderse en un segundo. Es un disparate de vida, sorry, lo siento. Cada vida que nace en este mundo es por un tiempo. Como tú andas mucho que no pudieron tomar esta decisión. Y por supuesto, la muerte le llegó y no tuvieron opción. Porque cuando ella llega no hace ruido ni toca la puerta. No hay que decirle que entre ella entra, no hay quien la pare y anda suelta. De Juana, la que decía me convierto mañana, yo lo hago ahorita, más después, oye que Cristo la esperara. Y cuando llegó la hora cero, ¿quién le dio la cara? Y tanto que se le dijo que venga y ponga la cosa clara. Son dos lugares seguros que tiene el hombre cuando muere, un lugar de gloria o un lugar de tormento. Al lugar de descanso vas cuando en Cristo muere, pero si mueres sin Él te espera el sufrimiento. Donde nadie quiere estar, nadie ha podido escapar, donde solo hay grito, llanto, dolor y desesperación. Que si tú preguntas, nadie quiere ir a ese lugar, donde al rico, al pobre, al malo se le rompe el corazón. El problema es que esta vida es peor que una neblina. Hoy tú estás vivo y mañana ni te imaginas. Vivir sin Dios es como el arroz con mango que lo combina. Tres patines sin nananina, el chavo sin la chilindrina. Por eso ya no hay chance para decir que lo haces luego. Cristo está a la puerta y a la puerta en tu vida espera. Entrégale tu vida, que estar vivo no es un juego, viejo. Cristo no te espiña, Cristo te espera. La vida sin Dios no tiene sentido. Él le da vida a la vida, Él es el principio y el final. La vida sin Dios no tiene sentido. Él es la única salida del pecado y la maldad. La vida sin Dios no tiene sentido. Él le da vida a la vida, Él es el principio y el final. La vida sin Dios no tiene sentido. Él es la única salida del pecado y la maldad. Sencillo. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. ¿De qué le vale al hombre ganarse el mundo entero si al final perdiere su arma? Siete sellos celestiales. La vida sin Dios no tiene sentido. Open, no tiene sentido. Megáfono en mano, hermano. Kikín, siete sellos celestiales. Bendición de instrumentales. Espero que hayas entendido. Porque si no, con mucho gusto, damos y well.